Bueno, seguimos en la tarde informativa y bueno, situaciones que vive el país a nivel económico y fundamentalmente en lo que hace la deuda externa, ¿no? Ya no nos asombra nada, hubo fallos de los fondos WIT en su momento, hubo que pagar, se pagó la deuda externa, nuevamente el gobierno de Macri volcó, nuevamente conformó una nueva deuda externa, y ahora aparece un fallo que se llama fallo Presca, parece que lo quieren cobrar de nuevo los fondos buitres. Estamos en comunicación con nuestro amigo, nuestro colaborador concretamente de esta radio, Juan Pividori. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, ¿qué pasa? Escucho. Que hubo un fallo, sí, que justamente, y es llamativo, este fallo siempre lo sacan cerca de la época de elecciones como para generar, una noticia que perjudica al gobierno. Hubo un fallo que es totalmente arbitrario en Estados Unidos, que donde a YPF le obligan a pagar 16 mil millones de dólares por la estatización de YPF allá en la época de Cristina Kirchner. Además, a ese fallo, obviamente, siempre la oposición, como buenos cipayos que son, porque los cipayos son los que responden a los poderes extranjeros, los mandantes, en vez de salir a defender a la Argentina, siempre salen a criticar a la Argentina. Le digo por qué es vergonzoso el fallo, porque en la época de Menem, cuando se privatiza Aerolíneas Argentinas, Menem y Dromi le agregan una cláusula en el contrato de privatización de YPF que dice que el 49%, si, en el caso de venderse, el 49% debía ser ofrecido a los accionistas a un precio mucho mayor que al precio de compra. Es decir, era una cláusula medio como para que no se pueda vender YPF, no se pueda volver a estatizar. Pero la cláusula esa habla de adquisición y en este caso, en el caso de YPF, no fue adquisición, fue una expropiación, que son dos cosas distintas. La adquisición es una compra-venta normal. Yo no soy abogado, pero para entender cómo es la cosa, la adquisición es una compra-venta normal. La expropiación se hace y la hace el Estado por incluso una facultad constitucional argumentando determinadas cuestiones de interés público. Entonces, cuando se expropia, y es una voluntad soberana y una potestad soberana de cualquier Estado expropiar cualquier bien cuando considera que es mejor para la utilidad pública. Es decir, que criticar, que Argentina expropie YPF como que critiquen que compre un avión para defenderse en una eventual guerra contra algún país enemigo. ¿Me explico, Américo? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros tenemos que entender que en esta trampa, porque la otra trampa que es también importante tener en cuenta, es que quienes hacen el juicio son los fondos buitres. Uh-huh. ¿Y los fondos buitres por qué? Porque cuando se estatiza YPF, ellos adquieren esas acciones a un precio vil, a un precio regalado. Y después, sobre ese precio irrisorio que pagan las acciones, inician un juicio para tratar de obtener ganancias extraordinarias. Es el mecanismo que hacen todos los fondos buitres en el mundo, no solamente en Argentina, en el mundo a partir de la vigencia de este modelo económico neoliberal. Y son los fondos buitres los que en determinado momento tienen mayor poder de lobby y de presión que los mismos estados. Y de pasada, les cuento que así como Bullrich sale y le pega al gobierno y dice que la guita la tienen que devolver los Kirchner, el candidato a ministro de Economía de Bullrich, que es Melconian, era uno de los impulsores de estos fondos buitre allá por el año 2014-2015 para cobrarle la deuda argentina. Y que son estos mismos fondos... Estamos hablando de Melconian. Melconian, exacto. Y estos mismos fondos buitres son los que, ni bien asume Macri, arreglan el tema de la deuda esa que Cristina nunca se la quiso arreglar, arreglan y Macri le paga no solo lo que ellos pedían, sino que le paga más, porque hasta se hace cargo de los honorarios. Es con el amigo Prasgay. Ahí con Prasgay, con Turgenegger, que era el presidente del Banco Central, y toda esta sarta de economistas que siempre terminan entregando al país a los poderosos. Porque además también voy a hacer otra aclaración que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, con el tema de Milei. Porque Milei dice que va a dolarizar, y ahora los economistas de Milei, que hay, por ejemplo, como economista de Milei está Roque Fernández. Roque Fernández fue estuvo ocupando cargos en el gobierno en la época de Menem. Sí. Y después en la época de la Alianza, o sea que son viejos conocidos por el pueblo argentino, o por lo menos por los más viejos. Mal recordado, más que todo. Mal recordado. Bueno, y ellos dicen ahora de que sí, que ellos pueden dolarizar la economía, que los fondos buitres, habría tres fondos buitres que estarían dispuestos a ofrecerle 60 mil millones de dólares a Argentina. Escúcheme, Américo, pensemos lo que están diciendo. Es decir, sobre que estamos sobreendeudados, nos quieren endeudar más, pero además esa deuda no es un, no te la da un organismo que aunque sea maligno para nosotros como el Fondo Monetario, es un organismo multinacional, si se quiere. No, te la dan los fondos buitres, son los privados estos que están litigando ahora, y ellos quieren ir a pedirle plata, o sea, es básicamente ponerle la bandera de remate al país, ¿no? Así es. Así que eso me parece que hay que tener. Y digamos, Juan, que esta, digamos, lo que significa este fallo de Perezca, ¿tiene posibilidad argentina de rechazarlo, de directamente, concretamente? Apelarlo. Y ahí va a depender, digamos, de. Yo creo que va a depender de la voluntad, de quién gane las elecciones, digamos, de la voluntad política de quién gane las elecciones. Sí. Las elecciones la gana, de los tres candidatos, el único que medianamente yo vería en condiciones que afronte esto es Massa, porque los otros dos automáticamente arreglarían. Porque, y no le digo esto porque estoy a favor o contra de uno o de otro, porque concretamente Milei, lo que no se sabe de Milei, Milei también está bancado por estos fondos buitres. A Milei le están poniendo plata, los fondos buitres también son otros de los que están bancando su campaña ya de hace varios tiempos atrás. Es decir que no es que estamos hablando de gente nueva en la política. Milei está en la política hace 20 años, más allá de su discurso. Sí, uno cree que nació ayer, que apareció en la política ayer, que un muchacho que no tiene antecedentes, tiene muchos antecedentes, fue asesor de la Cámara de Senadores, de diputados, cobrando sueldo, digamos, los fondos que manejan a nivel internacional la derecha lo están bancando. Entonces hay esas fundaciones, famosas fundaciones que hay dando vueltas a nivel mundial para tener representantes en todos los países. En Argentina tienen a Milei. Bueno, y además porque, a ver, atrás de Milei, la candidata vicepresidenta, que eso no se habla mucho, sí, que fue la que hizo el acto en la semana pasada reivindicando la dictadura, bueno, esa mujer, desde el año 2006-2007, que está asesorando a los militares que están presos, además era amiga de Videla, era amiga de Checolás, escuchen lo que le estoy hablando, gente que está acusada de violación, no ya los derechos humanos, de violación de personas, de expropiación de bebés. Y entonces fíjese cómo cuando usted empieza a atar los cabos, porque, digamos, bueno, primero, apoyan a la dictadura, que fue un gobierno neocolonial, un gobierno que vino a la Argentina de la mano del Imperio de Estados Unidos, porque acordémonos que en esa década empieza con el golpe a Pinochet, que hoy se cumple un aniversario en Chile, y después golpe de Estado en todos los países de la región, en el marco del Plan Cóndor, y allí entra la Junta Militar, que hace el desquicio que hace en la Argentina, donde comienza el proceso de deterioro y desindustrialización del país. Ahora, ¿qué sucede? Observemos esto, a Lula, Bolsonaro le gana a Lula, con muchos votos de las iglesias tipo pentecostales, digamos. Los evangélicos. Acá dice, sí, los evangélicos, pero no son exactamente los evangélicos. Bueno, todas esas iglesias y esas sectas en Brasil se saben que son financiadas por la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Y en Argentina también hay estas agencias que están financiadas por la Central de Inteligencia Americana. Y usted me va a decir, y Juan, ¿y qué tiene que ver esto? Claro, usted no se olvide que Argentina y Brasil son países muy católicos. Entonces, meter la pata en la religión por parte de Estados Unidos es para dividir justamente al pueblo en sectores, incluso generar divisiones tramposas desde el punto de vista religioso. Fíjese usted que Milei, hace unos días atrás, ¿de quién salió hablando mal? Del Papa. Entonces usted dice, ¿por qué sale hablando mal del Papa? Claro, hay toda una estrategia política detrás. Esto no es casual, no es que se inventa, son estrategias que están manejadas desde afuera. Volvamos a posicionarnos en este lugar. Estamos ante una disputa hegemónica, está apareciendo un nuevo orden mundial donde el poder de Estados Unidos está cuestionado. Y en esta disputa hegemónica, obviamente lo mismo, el que está perdiendo poder no quiere dejar el poder, en este caso Estados Unidos. Y se trata de afianzar sobre todo en América Latina, que somos los proveedores de todos los insumos para los próximos años, ¿no? Así es. Bueno, Juan, de acuerdo con este tema, un pantallazo lo que significó ayer elecciones provinciales. Hay muchas puntas para tocar. La primera cuestión es, Perotti en el 2019 sacó el 40% de los votos y ahora sacó el 30% de los votos. En el 2019, bueno, Perotti perdió 350.000 votos en estas elecciones, lo cual habla, y evidentemente, y no lo pueden negar, que no fue buena la gestión. Ahora bien, si yo tomo los datos del 2019, fíjese, en el 2019 Bonfatti sacó el 37,91%. Y Corral el 19,78%, es decir, que entre los dos sumaron el 58% de los votos. ¿Cuánto sacó Pujar ayer? El 58% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que se juntaron. Se juntó la Unión Democrática del 45 en contra de Perón, se juntó en Santa Fe porque separados perdieron la gobernación y sabían que juntos la unían. Y entonces, acá sí voy a hacer una advertencia, porque yo... Cuando hablamos de democracia, ya el otro día yo lo explicaba y ahora lo voy a volver a explicar. El pueblo, no es verdad eso, que el pueblo no se equivoca. Lo que la democracia significa es que uno tiene que aceptar la voluntad popular. En este caso, la voluntad popular fue elegir un candidato como Pujaro, lo cual aceptar la voluntad popular no quiere decir que uno no pueda tener derecho a cuestionar eso que votó el pueblo. ¿Me explico? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que votó con Pujaro? Porque la pregunta es, ¿qué votó? Porque Pujaro en realidad uno lo escucha y no dice nada. Yo ayer lo escuchaba y no dice nada, en principio. Pero ahora le voy a decir qué es lo que escuché que dijo. Pero vamos por partes. Primero, ¿quiénes acompañaron a Pujaro? Estaba arriba del escenario Dionisio Scarpín. ¿Quién es Dionisio Scarpín? El que blanqueó que Vicentín se lleve 300 millones de dólares de todos los argentinos. Primera persona. Segunda persona en el escenario, Lozada. ¿Qué decía Lozada de Pujaro? Que era un narcotraficante, que esto, que lo otro. O sea que, vamos a convenir, digamos que no es que hablaba de lo mejor. Otro personaje, Mugli, el presidente del partido radical. ¿Qué dice Mindy? Nosotros y por fin los radicales volvimos a ganar, ellos son los democráticos, después de 60 años, mire. La UCR, la última vez que ganó las elecciones fue con Tecchio y fue en la época de Illia que ganan las elecciones. Los democráticos y republicanos ganan las elecciones porque el peronismo estaba proscrito, si no, no hubiesen ganado las elecciones en Santa Fe. Es decir que ahí usted se da cuenta que son mentirosos. Vamos con Pujaro. Conocemos la relación de Pujaro con los jefes policiales, algunos presos por narcotráfico. ¿Qué dice Pujaro? Pujaro dice que se termina y a partir de ahora vamos a terminar con el populismo. Cuando un candidato empieza a hablar de que va a terminar con el populismo, está apuntando a los derechos y a las conquistas sociales. Y por último habló Bullrich y dijo, quiero exterminar al kirchnerismo. Hay que aclararle a Bullrich de que si a Perotti hay una cosa que no le podemos decir es que sea kirchnerista, ¿no? Yo soy kirchnerista. Sí, pero supóngase, bueno. Entonces, yo con esto estoy haciendo llamado a la reflexión. Acá es evidente que si en sí va a nivel nacional gana Bullrich o gana Milei, los empleados públicos y los jubilados que empiecen a agarrarse allá abajo la colita, porque les puedo asegurar que nos quedamos sin caja de jubilaciones al poco tiempo de asumir. Y usted sabe, Américo, que lo que le estoy diciendo no es mentira, porque esa fue la aspiración siempre de los sectores capitalistas de derecha que se quisieron quedar con lo quisieron hacer en la época de Reutemann, estaba por medio, estaba Perotti, quería mandar las cajas a la Nación, teníamos, los empleados públicos estarían cobrando no los 62% móvil, sino directamente los sueldos de Nación, 130 mil pesos, 120 mil pesos. Esa es la idea. Exacto. Esa es la idea. Esto con respecto a los que ganaron y con respecto a los que perdieron, además de la pésima gestión de Perotti, y bueno, muchachos, va a haber algunos dirigentes que ya estamos cansados de que se presenten y saquen menos votos que el presidente y la cooperadora de mi barrio, digamos. Así que, y lo sabemos y los conocemos con nombre y apellido, que empiecen a dar un paso al costado y se empiecen a ir, porque es evidente de que la gente no los quiere. Y después hay otra cosa también que me queda en el tintero y que no la quiero dejar pasar. En Santa Fe hay dos problemas claro. Uno, el problema en la seguridad, ¿no es cierto? Sí. Eso nadie lo niega. Bueno, evidentemente ese problema en la seguridad y inflada por la prensa, porque se lo vota Puyaro que está relacionado con el narcotráfico. Así que el problema de la seguridad no es tal para la sociedad, porque si no la sociedad no podía votar eso. El segundo, y que nos, con eso nos enloquecen los partidarios de Milei, es que nos hablan de la corrupción política o de la política. ¿Quién ganó en uno de los tantos ganadores? Traferri. Y Traferri sabemos de dónde viene. Entonces, ¿qué? ¿La gente está cansada de la corrupción política y que la gente está cansada del narcotráfico? A mí no me vengan con ese verso. La voluntad popular ayer dijo que le interesa y no le importa el narcotráfico ni le importa la corrupción política, a juzgar por los resultados, ¿no es cierto? Perfecto, Juan, agradecerte. Muy claro este concepto, muy claro. Lo mejor para vos este día, hoy el día del maestro. Usted es un maestro, da clases en los domingos, G. Silva, ¿no? Exacto. Sí. Feliz día. Bueno, no sé si soy maestro, pero trato de reinventarme todos los días para poder explicar y que me entienda. Perfecto. Gracias nuevamente. Un abrazo, Américo. Esto es Juan Pividori, la 88.9.